Ahora vamos a escuchar a un boricua. Los coleccionistas viejos que venían a Nueva York lo pueden encontrar en los almacenes de música en la 116 en Harlem. Hizo un LP en el sello True. Les traigo ahora una grabación en el sello Emily y se llama Jarito. Y de Jarito y su combo, Jarito llegó. Thank you.